Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Salgo nublado y como que el astro güero ya empieza a dar sus primeros pasos por este lado. Felicidades a todos los amigos que esta mañana nos prestan su sintonía y con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar Remembranzas TGD. La calle 12, con la participación del grupo Caballo Loco. Con esto estamos iniciando los 90 minutos del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, por su emisora familiar. Las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos ya en estos momentos presentando, iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, como el Astro Güero también empezando a dar ya, empezando con pasos gigantes la mañana de este jueves 29 de agosto. Felicidades a todos ustedes que en esta fecha pues tienen algo especial, principalmente los que están ya amaneciendo cumpliendo años esta mañana. Rápidamente les vamos a entregar otra de las solicitudes y también a las personas que nos sintonizan a esta hora, quieren escuchar su música guatemalteca, grupos nacionales a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Jamás, ya jamás volverás, y que nunca en el mar tu pañuelo veré agitarse otra vez. Primaveras, otoños vendrán, en invierno y verano te recordaré, largas noches de angustia y dolor viviré, añorando tu amor. Con tu ausencia logré comprender que el olvido no puede existir, que imposible es tratar de olvidar nuestro amor. Primaveras, otoños vendrán, en invierno y verano te recordaré, largas noches de angustia y dolor viviré, añorando tu amor, añorando tu amor. Que el olvido no puede existir, que imposible es tratar de olvidar nuestro amor. Primaveras, otoños vendrán, en invierno y verano te recordaré, largas noches de angustia y dolor viviré, añorando tu amor, añorando tu amor. Bueno, hemos escuchado la participación de Carlos del Llano a través del programa interpretando pues una de las canciones preferidas de tantos y todos también. Añorando, añorando tu amor. Es el título de esta canción que nos ha interpretado esta mañana Carlos del Llano. Y hablando de esto, pues fíjense que la música guatemalteca, como toda expresión artística, ha sido influenciada por una serie de hechos de tipo social, económico y también político. Cada siglo ha tenido grandes compositores, pero en este trabajo nos estaremos refiriendo a sus máximos representantes en seis géneros: sacro, académico, marchas, popular, marimba e infantil. También recuerdo con la actuación del musicólogo Dieter Lenoff, pues y también la pedagoga musical Ethel Batres Moreno. Los años del Renacimiento europeo en el siglo XV y XVI coincidieron con la colonización de Santiago de Guatemala, y que fue durante esta época cuando se destacaron los maestros de capilla Hernando Franco en el año de 1532 a 1585, y también Pedro Bermúdez, que nació en 1558 y muere en 1605. Vamos a platicar de 5 siglos sonoros, 6 géneros musicales clave en la historia de nuestra Guatemala. Rápidamente les vamos a entregar otra de las solicitadas a través de Remembranzas TGD. ¿Qué es lo que dicen tus ojos que me exigen confesión? Me están torturando el alma y tú no tienes compasión. La que no sabe de amores nunca ha sentido el dolor de ver en brazos ajenos al mero dueño de su amor. Por eso yo estoy sufriendo, porque eso a mí me pasó, que yo adorado con otra bien abrazado. Por quererlo con el alma yo no los quise matar, pero este mundo es muy grande, con otra lo ha de pagar. La participación de Onelia Sosa interpretando ¿Qué es lo que dicen tus ojos? La música de Guatemala, como toda expresión artística, les comentaba que ha sido influenciada por una serie de hechos, y claro, en los años del Renacimiento Europeo, en los siglos XV y XVI, coincidieron con la colonización de Guatemala, Santiago de Guatemala, y que fue durante la época cuando se destacaron los maestros de capilla, Hernando Franco y Pedro Bermúdez, españoles y Gaspar Fernández, portugués, quienes se destacaron por sus obras corales y a quienes se les reconoce haber difundido la pasión por este tipo de música, que poco a poco fue cobrando sonidos autóctonos. El fraile franciscano Manuel José Quirós fue uno de los principales alumnos. Sus composiciones, como muchas, creadas por religiosos sirvieron para difundir el cristianismo en el Nuevo Mundo, y fue maestro de capilla y sus enseñanzas fueron seguidas por muchos clérigos y muchos jóvenes músicos. A través de Remembranzas TGD platicamos esta mañana datos importantes de los 5 siglos sonoros en Guatemala. Vamos a continuar con el programa cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 19 minutos en la presentación del programa Remembranzas TGD y naturalmente escuchando sus canciones favoritas y bonitas que ustedes mismos solicitan a través de la emisora de la familia. Esta mañana pues 6 géneros musicales claves en la historia de nuestra Guatemala, tema importante que estamos tomando esta mañana para los amigos que sintonizan la emisora de la familia en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Tenemos ya nuestro corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos a través de la emisora de la familia y luego regresamos con Remembranzas TGD.

de la mañana, 24 minutos en la emisora de la familia. La participación de esto, de esta actuación de Benny y sus Tropicales con Acompáñame, el título de la canción que hemos escuchado a través de la estación de la familia. Pues hablando de los cinco siglos sonoros, Tomás Pascual, que también fue un maestro de capilla en San Juan Ixcoy, Huehuetenango, de quien no se tiene datos exactos de su biografía, fue quizás el primer compositor indígena, de autoría de que se rescató una colección de villancicos fechados alrededor del año de 1600, como parte de una serie de manuscritos hallados en la región de los Cuchumatanes. De acuerdo con la investigación, el musicólogo Lenov, en el siglo XVIII, resaltó la figura de Rafael Antonio Castellanos, sobrino de Quirós. Su principal aporte fue incorporar el barroco español con ritmos folclóricos a través de cantantes y villancicos. Ya en el año de 1779, con el traslado de la ciudad al Valle de la Asunción, a pesar de las precariedades, logró formar una sólida escuela de músicos, del cual vamos a platicar esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. 8 de la mañana con 25 minutos. Sabor, amor, yo de amor vivo. Como la uva me sé fermentar, amo y no olvido. Soy como el vino con sabor, amor, mis penas vivo. Ya embriagué de amor mi corazón, amor yo brindo. Recuerdo que siempre a mi mesa las penas venían a robar el vino. Los días eran sin sabor y aunque busqué el amor no vino. Día a día yo aprendí que el corazón se amarga si el amor no llega. Y descubrí un secreto, el corazón es un viñedo vivo. Buscando irradiar todo lo bueno añejado en ti. Soy como el vino con sabor, amor, yo de amor vivo. Como la uva me sé fermentar, amo y no olvido. Soy como el vino con sabor, amor, mis penas vivo. Amor yo brindo. Ahora sé muy bien que la felicidad depende de tu propia viña. Hay que brindar la vida, recuperar todo el sabor perdido y así compartir un verdadero salud, buscando irradiar todo lo bueno añejado en ti. Vivo como la uva me sé fermentar, con sabor, amor. Mis penas vivo, ya embriagué de amor mi corazón. Amor, yo brindo. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado Soy como el vino, es el título de la canción que nos ha interpretado Elizabeth de Guatemala. 8 de la mañana con 30 minutos a través de la emisora de la familia en el programa de esta mañana Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense que en los albores del siglo XIX en la Nueva Guatemala de la Asunción, el general Rafael Carrera contribuyó bastante con el florecimiento de otras corrientes musicales en Guatemala, con el teatro Carrera. En esta época sobresalió José Eulalio Samayoa, considerado el primer compositor de sinfonías en América. También fue fundador de la Sociedad Filarmónica del Sagrado Corazón en el año de 1813, la primera de este tipo en el continente. Su sinfonía número 7, compuesta en 1834, fue la primera escrita en el continente, en el contexto de las Provincias Unidas de Centroamérica, dedicada al triunfo de los federales en la hermana República del Salvador. Lenoff afirma que la música de este periodo sorprende a la fecha por su belleza y reclama un sentido de identidad en la región centroamericana. Vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana. Estamos saludando a don Julio Menchú, que se está reportando de la avenida El Cenizal, zona 4, aquí en Quetzaltenango. Y ser breve tan solo un segundo. Quisiera tocarte, tocarte la vida, dibujarte en el cielo todita cuando estás dormida. Pero tú has vivido pensando una vida como lo olvido. Pero tú respiraste venganza y silencio sin ningún motivo. Y hoy le agradezco a la vida que me libre de ti. Y ser breve tan solo un segundo. Sécate los labios, ábreme una herida, reconquista mi piel dibujándola con tu sonrisa. Pero tú has vivido pensando una vida como lo olvido. Pero tú respiraste venganza y silencio sin ningún motivo. Y hoy le agradezco a la vida que me libre de ti. Pero tú has vivido pensando una vida como lo olvido. Pero tú respiraste venganza y silencio sin ningún motivo. Y hoy le agradezco a la vida que te fuiste de mí. Música. Bueno, a través del programa de esta mañana, pues gracias a las personas por estar solicitando sus melodías favoritas a través de este espacio, y nosotros por acá platicando la historia de los cinco siglos sonoros. Por ejemplo, cuando le llegó el momento a nuestra marimba, la marimba, que es el instrumento nacional y símbolo patrio de la fusión de los elementos culturales africanos, mayas y europeos, surge este instrumento, de acuerdo con Lester Godínez, en una nota publicada precisamente en un matutino. Se incorpora a la cultura indígena a partir del siglo XVI y a través de la música autóctona. Sin embargo, este género se difundió a partir del siglo XIX. Sebastián Hurtado y Julián Paniagua Martínez crearon en 1894 la marimba cromática, la marimba doble, de doble teclado, hecho que marcó un antes y un después en este instrumento y permitió ampliar el repertorio de las melodías de moda. A esta corriente se sumaron compositores como Mariano Valverde, Bosbelí Aguilar, creador de la guarimba, y Domingo Betancourt, quienes lideraron las creaciones de la época. A partir de entonces surgieron compositores, conjuntos y familias que rodearon y heredaron, transmitieron este arte por varias generaciones. Felicidades, amigos, a ustedes que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia, este jueves 29 de agosto, ya solamente 3 días para despedir el mes de agosto, y luego el domingo le estaremos dando la bienvenida al mes de septiembre, al mes patrio, como le llamamos, mes de nuestra independencia y también mes de nuestra gran feria centroamericana de la independencia. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a escuchar esto que viene a continuación. Terribles nos han interpretado Me enamoré de ti. Es el título de esta canción que nos han interpretado Los Terribles de esta ciudad de Quetzaltenango, participando en Remembranzas TGD, la mañana de este jueves 29 de agosto.